L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Aber ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet Mekis vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Hola, buenas, electrones, electronas. Estamos en un nuevo programa de Electrones Libres en Radio Bronca. Y hoy, como cada dos viernes, iniciamos un nuevo programa y os explicamos, hacemos un pequeño sumario para que sepáis de qué vamos a hablar. Acostumbramos a hacer dos partes. En la segunda hora del programa acostumbramos a hacer un análisis, intentamos un poco extenso de algún tema en concreto. Esta vez hemos decidido, porque tenemos intervenciones telefónicas muy interesantes, dedicar las dos horas a hablar de cuestiones en las que compañeros y compañeras van a aportar pues lo que conocen y lo que están viviendo a través del teléfono. Primero conectaremos con nuestra compañera de la Cataluña Nord y nos hablará del proyecto de fracking que está levantando en la población pues muchas protestas y nos explicará el porqué y las actividades que tienen planeadas para este fin de semana. Después tendremos otra conversación telefónica con otra compañera que nos hablará del problema del agua. Empezaremos con ella hablando del problema del agua de la privatización del agua aquí en Cataluña, una cuestión local, y con ella nos iremos hacia América Latina. Puesto que ha trabajado el tema a partir del caso de México. De allí, ya que estamos en América Latina, conectaremos con otra compañera, en este caso ella está en Colombia, y bueno, hablaremos un poco del proceso de paz que se está llevando, que están tirando para adelante con el patrocinio de Cuba desde diciembre del 2012, el gobierno de Santos y bueno, en principio las FARC y el ELN y otros grupos insurgentes. Y por último nos deslizaremos hacia Túnez, que en breve pues tendrá lugar el Foro Social Mundial, si no me equivoco ese es el 10º, y que una compañera nuestra pues va a acudir y bueno también preocupadas por la situación que se está viviendo en Túnez, que en los últimos tiempos hemos visto que la cosa está bastante candente desde el asesinato del líder de uno de los partidos de la oposición, etc. Entonces es un momento como bastante interesante para echar un pequeño vistazo. Y bueno, vamos a poner los dientes largos a nuestras oyentes, vamos a poner a Kenny Arcana, porque nosotras mañana nos vamos a ver el concierto de Kenny Arcana. Yo no. Bueno, tú no. Pero te llevaremos en el corazón. Bueno. Entonces, claro, bueno, pues un poco como para hacer un poquito de dientes largos, pues ponemos un tema de Kenny Arcana para separar el bloque. Y os invitamos a que nos acompañéis.

parece que la cosa se está extendiendo pese a todos los esfuerzos que está haciendo el ejército en concreto y el gobierno norteamericano en acallar esta protesta que está habiendo desde hace 45 días. Estamos hablando de que hay presos en este caso, es masculino la prisión, presos en Guantánamo están empezando a hacer esta huelga de hambre. En principio, las demandas, o por lo cual están iniciando esta protesta, según uno de los abogados que tienen alguno de estos huelguistas de hambre, que es Omar Farad, dice que en principio lo que están denunciando es el confinamiento por tiempo indefinido, que es uno de los castigos que hay en Guantánamo, los registros continuos y constantes que sufren estos presos, y también por el tema de que les están quitando siempre las copias del Corán que tienen. Entonces han empezado esta huelga de hambre desde hace 45 días, y por lo visto, siguiendo un poco esta información cubana, que 2 están hospitalizados ya por deshidratación y que 8 están siendo alimentados con nutrientes líquidos de vía intravenosa, ¿no? O sea que realmente ya incluso está peligrando la salud de algunos de estos presos, ¿no? Y bueno, recordar que la prisión de Guantánamo está construida en la época de la guerra de Irak, de guerra de Afganistán, Irak y tal, para contener, o sea, porque podríamos decir contenerlos, porque es que en realidad no sé quién tiene, ya sabemos que es una prisión denunciada por todas las organizaciones de derechos humanos por no, es que claro, estamos hablando en términos que son un poco, porque una prisión, la verdad que... Sí, sí, mira, yo ahora hablabas de esto y bueno, claro, acordarnos que han pasado 10 años de la guerra del Irak, y el otro día tenían en la radio a Gervasio Sánchez, que es un fotógrafo que se ha dedicado a... Bueno, él dice que lo que vio en Irak desde el 91, que lleva siguiendo a Irak, lo que ha visto allí supera todas las cosas que ha visto, porque él se ha dedicado sobre todo a fotografiar todo lo que son los procesos de las exhumaciones, de las fosas comunes, de todos los últimos conflictos que ha habido en el mundo. Y bueno, resulta que ha escrito un libro en el que una de las cosas de las que habla es que él ya denunció a los mandos superiores del ejército que él había visto que a partir del 2000, el 11 de marzo, de los ataques a los trenes de Madrid, los maltratos en las prisiones de Irak se habían generalizado en donde estaban los militares españoles, porque después hubo antes de los atentados de Madrid hubo un ataque a donde estaban las fuerzas españolas y murieron siete militares, ¿no?, de los servicios secretos. Entonces hubo un cambio de mando y la gente nueva que entró con toda la rabia de lo que había pasado en Madrid. Entonces esto que ha pasado, que ha salido el vídeo... De la prisión de Diwanilla. Que es una vergüenza que el país llevara años teniendo estas imágenes y no las había querido emitir, pues él acusó, ¿no? Él acusó de que él tenía pruebas que esto estaba pasando y que era generalizado. Bueno, es que como estabas hablando de esto, me he acordado de esto otro que tiene que ver, ¿no? Aquí estamos hablando a lo mejor de prisiones militares y tal, pero hablemos de todas las prisiones que tiene Estados Unidos en el mundo, que son prisiones ocultas en coafabulación. No, y lo que ha sido esa guerra, ¿no? O sea, esa guerra que ha destrozado y desestabilizado toda la zona. Pero no solo la de la Irak, que estamos hablando de Afganistán, que todavía continúa, que está en un segundo término y que, bueno, Guantánamo fue creada en el entorno de la guerra contra Afganistán, o sea, dentro de esta doctrina Bush, de la creación de este enemigo islámico, y ahí se ha llevado muchísima gente, las cuales algunos han conseguido salir, puesto de que, a ver, no habían realizado ningún tipo de es que claro, es que estamos hablando de una impunidad legal y total, una fuera de todo cualquier tipo de legislación propia de ninguno de los, o sea, ni siquiera la propia norteamericana. O sea, es que es como una especie de limbo legal que ellos mismos han construido para saltarse sus propias normativas, ¿no? O sea, es que no es que estemos de acuerdo de que una cárcel sea más legal o menos legal, o sea, que vamos, estamos en contra de las cárceles, pero es que ya es el colmo del retorcimiento político el hecho de poder hacer en otros territorios cosas que tú no puedes hacer, y para eso están Guantánamo y todas estas cárceles secretas que hay en Egipto, que hay en Jordania, que hay en estos sitios, aparte de luego todo lo que ha pasado en Irak. Y el papel, ¿no?, de los medios de comunicación tapando esto, ¿no? O sea, bueno, todo empezó con WikiLeaks, ¿no? O sea, cuando ha empezado realmente a verse las denuncias de las pasadas de los diferentes ejércitos y que no se ha podido tapar, en realidad ha empezado, empezó con el tema de WikiLeaks. Aunque en realidad era tan obvio, claro, porque la cuestión de las armas de destrucción masiva después de la guerra de Irak en el 91 y el bloqueo y el embargo, o sea, era algo, incluso pues los grupos, ¿no?, de la que fueron a hacer, ¿no?, o sea, a supervisar que realmente, o sea, todos los informes eran negativos, y de hecho los que fueron positivos también se demostró que habían sido, que había habido una manipulación. Quiero decir que era muy obvio. Lo que pasa es que, bueno, y en este sentido, yo lo único que quisiera es recordar, o sea, poner un poco que la situación en la que se encuentra Irak en estos momentos. Quiero decir que, de hecho, se tienen pocas noticias y las noticias que se reciben son de atentados entre comunidades religiosas, que claro, evidentemente lo que esconden es una lucha por el poder, ¿no? Entre varias, sobre todo pues las, estamos en lo de siempre un poco, ¿no? En los que cortan el bacalao de las diferentes comunidades. Y bueno, ha sido un desastre. El año pasado hubieron muchísimos muertos en... Claro, ahora, por ejemplo, es la mayoría chií la que controla el gobierno con el apoyo, ¿no?, de los kurdos y bueno, un poco la oposición de los sunitas, ¿no? En un momento, y bueno, Afganistán, pues qué vamos a contar de Afganistán. O sea que, pues como tú bien decías, estamos un poco en las mismas, con la un poco con la diferencia es que un poco el conflicto se ha trasladado a la frontera pakistaní, pero poco más, en realidad, tampoco, o sea que realmente las ambas intervenciones pacificadoras realmente, y democratizadoras, sí, pues, sí, pues han sido que... un desastre, ¿no? Y ahora sí. Después de 10 años que hace que se inició la intervención en Irak. Sí, y eso que mira que estas son televisadas en teoría y con gran publicidad y propaganda, cuando nos hablan de que van a Somalia, de que van a Mali, que dices que además no hay o sea, no nos llega nada de nada, dices, bueno, si estas que nos vemos en teoría son un desastre, ¿cómo serán las Pero otras? ¿Qué es lo que vimos, ¿no?, de Irak? ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que, vimos? ¿Qué es lo que se vio de Irak? ¿Qué es lo que se vio de Afganistán? Sí. Lo que se vio fueron, era como una guerra de estas de videojuegos, ¿no? Y ahora, bueno, en este sentido, ¿no? Claro, están saliendo todos los escándalos, pero por eso decía, no es que nosotros no supusiéramos, o evidentemente podemos entender cómo funciona una guerra, y sabemos cómo que lo que se ve desde arriba no es lo mismo que se vive desde abajo, por mucho que nos lo hagan ver como si fuera una cosa aséptica. Sabemos que hay más de 120.000 víctimas de civiles solamente en el tiempo de guerra. Todavía no estamos hablando en estos últimos 10 años, fuera de lo que era el contexto de la propia intervención. Estamos hablando de gente enferma, mutilada, o sea, de cuántos, 1,5 millones de personas desplazadas solamente en Irak, no estoy hablando de Afganistán, o sea, un desastre absoluto. Y ahora estamos viendo este tipo de pasadas, y cuando decía lo de WikiLeaks, es que WikiLeaks es cuando empezamos a tener las pruebas fehacientes, no que nosotras no pudiéramos interpretar. No, claro, evidentemente era algo obvio porque sea, es así, es una de guerra. Hecho, por eso a ver, por eso el movimiento contra la guerra, ¿no? Sí. Tuvo un porque tenía era una prueba, porque tenía era muy obvio. Quiero decir que en aquellos momentos, no, aquel el dicho ese, ¿no?, no hay más ciego que el que no quiere ver, porque era muy obvio. Y de hecho, bueno, pues no sé si a alguien todavía se le ocurre pedir dónde están las armas de destrucción masiva. Evidentemente ya dijeron que no habían encontrado nada, y bueno, pues así está la situación. Y lo que pasa es que, bueno, esto es otra, es una reflexión que hago yo también un poco en torno a la cosa, a la cuestión mediática, ¿no? Porque y acordarnos del compañero José Couso. A la cuestión mediática, por ejemplo, José Couso fue también aquí, pese a muchos fue noticia, porque realmente, o sea, los obstáculos que encontraron fueron impresionantes, pero también es otro de las cuestiones que si no hubiera sido por el trabajo de su hermano, pues vamos, o sea, no se hubiera oído hablar más, bueno, ¿no? Por la o sea, fortaleza de esta claro. familia que ha estado tocando las narices a todos los planos judiciales para que no se enterrara ni se ocultara lo que había pasado, porque fue eso, simplemente una especie de toque de atención a todos aquellos periodistas que en vez de estar retransmitiendo como empotrados, que era un poco lo que quería hacer Estados Unidos con toda esta especie de CNN, videojuego, tal, periodistas que van detrás de ellos, un poco cubriendo todo lo que está, bueno, momentos que están preparados, que es como funcionan los periodistas empotrados, todo aquel que no estaba empotrado, que estaba en el Hotel Palestina, pues bueno, era un toque de aviso en el cual pues hubieron varias víctimas, entre ellas no solamente hubo un periodista de Reuters, o sea, hubieron dos muertos y varias heridas, y entre ellos pues bueno, José Couso, que la familia no ha abandonado nunca esta lucha y de hecho ha conseguido pequeñas victorias poco a poco. Bueno, el caso está abierto. Sí. ¿Qué? Pues llamamos a... Nos vamos Pongo a... Pongo musiquilla... Sí. Y nos vamos para el norte. Hacer nuestras llamadas. Y bueno, como hemos hablado de... ¿No? ¿Vas a poner esa? Como hemos hablado de... Dile. De la prisión de Guantánamo. Hemos escogido un CD de blues y canciones de los presos negros que está grabado en directo en los estados penitenciarios de Mississippi y Luisiana. Well, now y'all been standing around the courthouse, babe. Lord know when your day will give me my time. Lord, y'all been standing around the courthouse. When your day will give me my time. Well, I'm beginning to leave my baby crying. Lord, no, Mr. George, you gave him too long. Say, now that's all right, babe. Lord knows I'll make it over one old day. Say, now that's all right. Babe, I'll make it over one old day. Say, now some of these days soon, babe. Bueno, y como una de las cosas, bueno, este fin de semana una de las cosas que se van a realizar, se van a realizar una serie de actividades por parte de, ¿qué? Sí. No, yo tampoco me oigo bien. Vale, una serie de actividades por parte de la gente que está luchando en contra del fracking en Cataluña y tenemos al teléfono a nuestra compañera Laura, que no sé si va a participar directamente, pero sí que nos puede explicar qué es el fracking y qué está pasando, creo que es en la parte de Osona o de Olot. Así que hola, Laura. Hola, buena tarde. ¿Tu parla en català o què? Sí, pots parlar en català. Sí, doncs jo el dissabte no hi participaré directament perquè bueno, estic en una moguda aquí a Barcelona, però sí, hi ha companys i companyes de la plataforma Aturem el Fracking, que és una plataforma formada per, bueno, per persones i també per entitats pues, potser més properes a l'ecologisme i de més, que bàsicament el que fa ara mateix és explicar una de les tècniques que es volen utilitzar a l'estat espanyol i en concret a Catalunya, que és el fracking, no? Diguem, jo faig una valoració i és molt a nivell personal. La meva valoració és que pues, temps enrere, i per exemple ara fa 10 anys, no, s'invadia Iraq per extreure'n d'allà un petroli que al final acabaria venent-se en els nostres països a més baix preu del que li tocava, i ara el que passa és que en aquesta zona s'està acabant el petroli i el que s'ha de fer és buscar-lo a prop de casa, no? I d'alguna manera estem vivint el que nosaltres ja hem fet en altres països, nosaltres em refereixo als nostres governs, no? D'aquest expoli, en aquest cas d'hidrocarburs, que s'havia fet en països que en dèiem del sud o en països del món àrab i que ara ja ho tenim aquí a la porta de casa, no? Llavors, un grup de ciutadans impulsats sobretot per això, per organitzacions ecologistes, hem muntat una plataforma que es diu Plataforma Aturem el Fracking, que el que estem fent ara mateix és fer difusió del que és aquesta tècnica, que bàsicament és una tècnica que el que fa és rebentar les roques que hi ha en el subsol de, bueno, dels terrenys de casa nostra, i a través d'injecció d'aigua, sorra i compostos químics, aquestes roques exploten, diguem, i el que fan és alliberar gas que se suposa que està dins d'aquestes roques. El principal problema són els perills que tot això comporta, no? Per una banda, els compostos químics que, diguem, afecten directament sobre el nostre subsol, fent que tot quedi contaminat, no? I que, per tant, no hi puguin créixer, pues, ni arbres ni qualsevol tipus de vegetació que hi pugui haver en aquestes zones. Si s'injecta més sal, doncs això també fa que tota aquesta flora i fauna no pugui tenir el seu hàbitat normal, i després a partir d'aquí pues, que hi puguin haver inclús contaminació en aqüífers, que això faria que no es quedés només afectada a les zones on directament es fa el fracking, sinó també arribés més enllà, no? de Catalunya, en aquest cas pues, a través de diferents comarques afectades directament. A part d'això, pues, també s'han detectat moviments sísmics provocats per aquestes tècniques i, jo què sé, sorolls, impactes visuals que degraden el paisatge i de més. A partir d'aquí, doncs és una cosa que a nivell de Catalunya encara no s'està fent, però sí que hi ha tres permisos que s'han demanat: el permís Ripoll, el permís Darwin i el permís Leonardo. Un dels permisos, que és el que té els permisos, bueno, o un de, diguem, dels projectes que té els permisos més avançats, és el permís Ripoll, però justament aquesta setmana la Generalitat de Catalunya bloquejava aquest permís perquè sembla ser que Teredo Oils, que és l'empresa que començaria a fer aquestes prospeccions, no ha presentat els papers que havia de presentar i per tant això es queda de moment bloquejat, però tenen encara 15 dies com per acabar-ho d'anul·lar del tot, no? Llavors, nosaltres estem en alerta igualment perquè pot passar qualsevol cosa, i més quan se sap que els interessos que hi ha al darrere són polítics i econòmics, no? A nivell personal, jo crec que els estudis que hi ha indiquen que la quantitat de gas que es vol treure en aquestes zones segur que no és la que ells diuen que hi haurà, per tant, també podríem estar parlant de que hi podria haver especulació econòmica en mercats de futur, no? Llavors, jo crec que és algo més greu, diguem que va més enllà no només de la contaminació i degradació del territori, sinó també de què és el que volem a casa nostra, no? I de fet, des de la mateixa plataforma, el que estem demanant, no, en el fons, és: molt bé, senyors, tenim la tècnica del fracking, està trucant a casa nostra, però això ho podem parar, no només hem de parar el fracking, sinó que ens hem de plantejar quin és el tipus de model energètic que volem a casa nostra, no? Llavors, una plataforma que neix arran del fracking també acaba derivant a discutir i a parlar, no, sobre quin és el model energètic que nosaltres des de la plataforma també ens agradaria proposar, no? No només ens queixem, sinó que a més fem un pas més enllà i intentarem proposar alternatives perquè no se'ns acusi que ens queixem i que no hi fem res, no? I aquesta és una mica la història del que és el fracking i què està fent. Aquí, el que deia abans és que està tocant a la porta de casa, bàsicament perquè hi han permisos, que és, per exemple, el permís aquest de Ripoll, que està tocant, en aquest cas, jo estic parlant des de la comarca d'Osona, doncs ens afecta directament a aquesta comarca, però també afecta les comarques del Ripollès i la Garrotxa. Després hi ha el permís Leonardo, que afecta sobretot a Osona, però també al Bages i al Berguedà i la Garrotxa. I després hi ha el permís Darwin, que canvia una mica de zona i afecta a la Noguera, l'Urgell, la Segarra i el Solsonès, no? Per tant, no és una cosa que sigui molt local, molt a nivell d'Osona en aquest cas, que és d'on parlo jo, sinó que està a tot Catalunya, no? I de fet han nascut diferents plataformes locals, diguem, jo formo part de la plataforma Aturem el Fracking d'Osona, però també n'hi ha al Ripollès, a la Garrotxa, al Berguedà, és a dir, en aquestes comarques que us he dit. I més enllà d'això, doncs estem fent coses conjuntes a nivell, diguem, ens organitzem a nivell local, però després ens reunim en assemblea a nivell de Catalunya i, per exemple, aquest proper dissabte a Orís hi ha previst que es firmi el que nosaltres n'hi hem dit el compromís d'Orís, que bàsicament és una espècie de pacte entre alcaldes on a través d'ells, que serien els representants del territori, no?, es firmarà un compromís pel que bàsicament pues es vindrà a dir que com a territori s'està en contra d'aquesta tècnica que és el fracking. I més enllà d'això, el que s'intentarà fer és doncs, enllaçar mobilització ciutadana i càrrecs polítics per treballar conjuntament. No? Llavors, entenem això, que el compromís d'Uri serà un pas clar i definitiu en aquest sentit del no al fracking, que entenem que també ajudarà, per altra part, a fer que la Generalitat, no, en aquest cas, reflexioni una mica entorn a això, perquè una de les coses que es demanen, no, és que la Generalitat directament tregui, no sé com més a nivell polític, però una espècie de llei, no, en la que prohibeixi la tècnica del fracking a casa nostra. Bueno, moltes gràcies, Laura. Ha sigut molt, vull dir, has anat tema per tema i molt bé. Llavors, ara una altra pregunta. Fa uns mesos enrere sentíem la notícia que gent de Canàries, no, la població de Canàries, es començava a mobilitzar perquè resulta que Repsol ha trobat una bossa allà gegant i vol fer prospeccions. Evidentment, doncs, bueno, el govern espanyol ja estava d'acord, però resulta que al final la pressió ciutadana va fer que els alcaldes d'aquests pobles i també el president de la comunitat autònoma de Canàries tinguessin que fer alguna cosa de resistència davant la insistència de Repsol i del govern espanyol de fer aquestes prospeccions i començar a construir una planta que diuen que, evidentment, portaria grans taques d'oli que afectarien el turisme, que és del que viu la gent allà. Vosaltres us heu posat en contacte perquè es veu que passem d'aquí cap a el que està passant a Tarragona també amb una altra bossa de petroli i ara ens anem fins al centre de Catalunya que també volen fer el mateix, no? Us esteu posant en contacte perquè això sembla un fenomen que s'està escampant per tota la península, no?, i altres llocs. Sí, jo, una mica la valoració és aquesta, no? És a dir, hem deixat d'expoliar aquest tipus o estem deixant d'expoliar aquest tipus de hidrocarburs i de més en els països que en dèiem del sud abans, no? I ara ho volen fer aquí a casa nostra. I també hi ha una part de tot això que has dit, i hem d'afegir una part de la Costa Brava, que també hi ha un projecte per treure gas de la zona de la Costa Brava, no? Per tant, sí que afectaria més allà també, en la zona aquesta del turisme. Les plataformes estan coordinades, sobretot a través de grups que ja estan treballant el tema des de fa no mesos, sinó anys, com Ecologistes en Acció, Enginyers Sense Fronteres, inclús hi ha gent vinculada pues, a Som Energia per treballar, no, en aquesta proposta de model de canvi de model energètic. Però sí que estem coordinats amb aquestes altres plataformes que existeixen a l'estat espanyol, però no només a l'estat espanyol, sinó també a nivell europeu i d'Estats Units també, no? Que és, Estats Units podríem dir que és la zona on ja s'està treballant en fracking, on ja s'està veient a través, per exemple, del documental Gasland, no? com gent encén a través de l'encenedor, encén l'aigua que surt de l'aixeta de casa, no? Que per tant es nota clarament que està contaminada, no? amb el gas d'allà. Totes aquestes plataformes sí que estan en contacte, de fet s'està treballant per fer una reunió a Brussel·les en els pròxims mesos per anar una mica més enllà, no? Per sortir en aquest cas de Catalunya i anar al que seria a la Unió Europea a demanar que es prohibeixi també des d'allà, no? I que d'alguna manera acabi afectant de taca d'oli, diguem, a tots els altres països. S'està treballant, qui està més avançat en el tema o més en contacte és la gent de Riudaura, que de fet Riudaura és el municipi en el que volien començar a fer aquest tipus d'extraccions, aquest permís que us he dit que aquesta setmana de moment s'ha bloquejat temporalment. Aquesta gent va ser la que va començar a treballar, bueno, a fer la plataforma Riudaura Junts i a començar a difondre el tema, i de fet ha estat la plataforma que s'ha conegut més fora de Catalunya i per tant la que està més connectada, no? A la vegada ells estan dins de l'Assemblea General de la plataforma Aturem el Fracking i per tant sí s'està intentant treballar així a nivell de col·lectius conjuntament, no? La història és que aquí, per dir-ho d'una manera, som més nous que la resta de l'estat espanyol en això, i per tant anem una mica veient com és el que es mouen, inclús l'altre dia estàvem pensant, no?, en el fet de fer samarretes i utilitzar el mateix color que s'està utilitzant en les altres plataformes, que és el groc. Per tant, sí que estem en contacte, però estem encara en aquests inicis, perquè creiem que encara som molt joves, no?, com a plataforma. Bueno, ah, perdó. No, hola, Laura. Mira, jo et volia, a mi m'ha semblat interessant quan parlaves de les propostes que s'estan plantejant. Quina és aquesta, la línia de les propostes cap a un nou model energètic que es comencen a tantejar a la plataforma? Quina seria? Mira, això va ser una reunió que hi va haver que el dissabte passat, després de l'Assemblea General, es va quedar un grup de gent que potser està més implicada o està treballant més en aquestes propostes, i bàsicament les propostes que ara mateix hi ha sobre la taula giren entorn a les energies alternatives, no? Deixar de banda els hidrocarburs i apostar per aquest tipus d'energies, i després apostar per fórmules que ja estan començant a funcionar, bueno, que porten més temps, no?, dins d'Europa, que és una mica, per exemple, el model que ens està presentant Som Energia, no?, que bàsicament acaba sent una cooperativa de consum d'energia, diguem, que el que fa és, per dir-ho d'una manera, pressionar a les grans, bueno, fexendes i demés, a que tu contractes la seva energia, però la contractes com a energia alternativa, no? I ells t'han d'assegurar això. Aquest és un primer pas molt, diguem, molt petit. Llavors, parlant així amb, bueno, amb gent així experts, perquè a més estem intentant fer també un vídeo on expliqui els problemes que ens trobem, no?, a l'hora de fer el canvi de model energètic, un dels grans problemes que hi ha aquí a l'estat espanyol és que les xarxes elèctriques són xarxes privades. És a dir, algo tan que ara quan jo no hi havia pensat abans, no? Però ara quan hi penso, ara mateix estem en un procés on s'està privatitzant absolutament tot el que existeix, no? Les línies telefòniques, bueno, tot això ja porta un temps. Però clar, les xarxes elèctriques, que és algo que utilitzem en el nostre dia a dia, també estan privatitzades, no? I aquest és un, diguem, és un dels entrebancs per mi més grans que hi ha a l'hora de dir anem a proposar un canvi, no? Perquè aquest canvi suposa utilitzar una sèrie de xarxes que ja estan instal·lades i que tenen el control privat d'unes empreses, no? Llavors, és molt complicat poder presentar un canvi de model energètic en la seva totalitat, perquè hi ha molts petits escalons, diguem, que s'han de saltar. I ara mateix, bueno, és a dir, la línia està en això, en les energies renovables, però jo mateixa no vaig estar en aquest grup de treball perquè considero que no tinc els estudis suficients com per donar voltes al tema, però sí s'està començant a treballar amb això, amb aquesta línia. I ja us dic, la primera reunió va ser aquest dissabte, per tant, hi ha un procés llarg per fer. Gràcies. Bueno, Laura, pues gràcies per haver atès a Electrones Libres i ens veiem aquest dissabte al concert de la Kenny Arcana. Exacte, i si em deixeu passar la falca, a les 2 del migdia ens veiem a la plaça del Sol a Barcelona, a la calçotada de la tele. Anunciarem també la calçotada. Doncs vinga, Guillera. Una abraçada. Una abraçada. Adéu, adéu. Adéu. Bueno, pues qué bien, porque nos va a ir prácticamente a huevo con el siguiente tema. Sí, sí, a mí solo me gustaría comentar, ¿no?, que claro, me parece muy bien, ¿no?, lo del las propuestas, ¿no?, y que, pues eso, ella misma comenta, hay un trabajo muy grande por delante, pero claro, recordar en este sentido, ¿no?, que las centrales eólicas en Cataluña han tenido... pues bueno, precisamente pues han sido los ayuntamientos y la población la que pues ha puesto problemas y de hecho ha frenado, ¿no?, después de la creación del primero y bueno, que ahora delante de la Ametlla de Mar hay un proyecto de una central eólica marina y bueno, con todo lo que puede suponer, ¿no?, pues cambios de corrientes y cosas de esas. Y bueno, algo más práctico y más, ¿no?, como es el modo de vida de los pescadores, de muchos pescadores y que quedan pocos, ¿no?, pero que hay. Sí. Precisamente la Ametlla es una de las pocas zonas donde se concentran algunos y bueno, más claro, es que El problema es la cantidad de energía que consumimos para cualquier pequeño elemento en nuestra vida, encender el ordenador. O sea, vivimos consumiendo plástico, consumiendo energía, consumiendo petróleo, consumiendo electricidad. Entonces, claro, quizá estaba muy bien también las propuestas cuando había toda la época del Ebro, de hacer un nuevo modelo de cómo entendemos el consumo de todo, que es reduciendo, evidentemente, todo este gasto. No solamente es una cuestión de buscar las alternativas tecnológicas que nos den el mismo nivel de... Pero bueno, me imagino que... Sí, que claro, la autonomía también, la autonomía energética, que también tiene doble, ¿no? O sea, pues una cuestión es la autonomía en el sentido de no depender del gas que viene, por ejemplo, ¿no? Desde el norte de África, pero más allá, ¿no? Una autonomía como más pequeñita que pudiéramos producir, ¿no? Y con la tecnología, el nivel tecnológico, ¿no? Que existe, me parece que es algo bastante fácil de alcanzar. Si no se hace, está claro que es porque hay unos intereses detrás y estas hablamos de estas empresas, ¿no? Que, bueno, tú puedes dar el pie a la próxima llamada. Sí, bueno, ahora vamos a llamar a Edurne, que ya que nos hablaba una compañera de que el fracking contamina el agua, pues los subsuelos... Y lo importante, la privatización de todos, claro, los recursos. Bueno, claro, comentaba, ¿no?, que las líneas, la red de administración eléctrica está privatizada y que eso impide que haya un cambio de modelo, pues parece que es lo mismo que está pasando con el agua, pero sí, pues eso. Pues seguimos con nuestro disco de blues penitenciario grabado en directo en Alabama para hacer esta llamada. Hola, Edurne, benvinguda a los electrones libres d'aquest divendres. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bueno, pues mira, Edurne, estàvem parlant amb Laura, una companya que està amb la gent del fracking, i resulta que, bueno, ens comentava que el fracking és una tècnica que contamina moltíssim el subsol i bueno, això fa que es converteixi en un bé escàs, no?, i que llavors es comenci a especular... bueno, no, la verdad es que esto me lo saco de la chistera porque esto era lo que yo quería preguntarnos, lo que ha dicho la compañera, pero bueno, no. Hablaba también sobre el tema de la privatización de todos los recursos. Esto era lo que yo quería decir, pero bueno, perdón. Volvemos a empezar. Rebobina. Bueno, pues sí, que Laura comentaba que todo lo que es la administración, la administración eléctrica, las redes, está privatizada, ¿no? Y que eso impide que haya un cambio de modelo en lo que es estoy fatal, ¿eh? O sea, no sé qué me ha pasado. Lo que es el consumo de nuestra energía. Entonces, bueno, te llamamos para hablar también del agua, ya que estamos viviendo una ofensiva de la privatización, y entonces preguntarte si lo que se está privatizando es el agua en sí o es toda la xarxa y la red que nos trae el agua a casa. Bueno, es la xarxa. ¿No? Sí, sí, sí, sí, el Santim. ¿Eo? Sí, sí, sí, el Santim. Ah, vale. En principi, és, bueno, és És que és tot. Quan parlem de privatitzar, parlem de moltes coses. I és la xarxa. La xarxa, o sigui, és el recurs, o sigui, és l'accés al recurs. Qui gestiona aquest recurs fins que t'arriba a l'aixeta, no? Bueno, tu que has seguit aquest procés, ens podries explicar una mica com ha anat? Bueno, a veure, com ha anat, ja fa temps que el model energètic... Bueno, el model energètic en el fons sempre ha sigut el mateix, no? Que ha sigut de sobredemandar a la Terra els recursos que ens ofereix, no? I això és el model capitalista. Jo crec que sí, que hi ha una onada de privatitzacions, però que el model de privatització i concessió de l'aigua en concret ha existit des de fa molts segles. Passa que s'ha passat per diferents fases i venim d'una fase en què hi havia una concessió de l'Estat que tenia un compromís ciutadà amb els ciutadans, era com el pare de la ciutadania, no? I com a pare de respondre, no? Tu pagaves uns impostos i a canvi l'Estat et subministrava unes coses. Hem tornat, per això ara es parla de neoliberal, no? Hem tornat al model liberal revisionat, encara més greu, més especulatiu i més encarnissat inclús que l'anterior. Però bé, les concessions des del segle XIX, la gestió de l'aigua va amb concessions privades. El que passa és que, bueno, s'ha vist que això potser seria una reflexió que ens hauríem de fer, que quan els models de les economies dels Estat-Nació han necessitat unes infraestructures molt heavies i molt potents de subministrament, perquè a més no podem oblidar que era tot un boom d'economia industrial basada en la producció, no? I en aquest sentit del model fabril de producció, l'aigua ha jugat un paper molt important, perquè ara se'ns oblida, però en el fons perquè tinguem un ordinador, perquè tinguem una ampolla d'aigua inclús, s'han de destinar molts litres d'aigua en fer que tot això funcioni, no? O perquè tinguem llum a casa, etcètera. Llavors això ha anat fent com model de concentració també, és a dir, grans megaprojectes que al final des del privat no es podien finançar i es necessitava de l'ens públic per aglutinar recursos, per poder gestionar i dur endavant aquestes infraestructures tan macros i tan descabellades, que és la societat en la que ens movem actualment. Jo penso que davant de la privatització ens hauríem de plantejar no només qui controla els recursos, sinó de quin model d'ús d'aquest recurs estem parlant. Jo veig que es parla molt de que no es privatitzi, de que ho gestionin els ens públics. Bueno, quins ens públics i basats en quin model productiu estem parlant. Jo crec que, ja que el tema de l'aigua cada cop està fent importància per la seva transcendència, valdria la pena que ens reflexionéssim sobre el cas. I en aquest sentit, doncs, comparteix amb el tema del fracking, perquè el fracking no és més que anar a fer el rapinya i d'un pèl d'explotació del gas i del petroli que ja està sota mínims i que, com que les bosses de metà ja no existeixen, estan destrossant el subsol, contaminant litros, hectòmetres, hectòmetres i volums d'aigua que no podem ni imaginar, devastant l'entorn per dintre però també fora, a treure al final de comptes a través d'una inversió molt descabellada de diners, és quatre, res, les corrialles de gas i les corrialles de petroli. Vull dir que és ja com no voler reconèixer que no hi ha raja, no? I si ens hem d'acabar de carregar el planeta, ens hem de carregar per vendre el més car. A més, és un producte que sí que s'haurà de vendre més car perquè molts més diners aconseguir, però que alhora és un producte molt més dolent, que és com rapinyar el pote de mermelada, saps? No, és una cosa molt insensata, i en aquest sentit el fracking és un bon exemple per fer-nos reflexionar sobre això. Ja no és qüestió de si és públic o privat, sinó de quin model d'explotació, quin model energètic, quin model de consum estem utilitzant. I l'aigua, tot això, perquè recordem que per fer mineria es necessiten volums d'aigua, però que per fer energia elèctrica es necessiten volums d'aigua, per les centrals nuclears es necessiten volums d'aigua, o sigui, per construir el que utilitzem cada dia es necessiten volums d'aigua. Vull dir que l'aigua ens serveix per viure i ens serveix per materialitzar la realitat en la que vivim. I és bastant, bueno, és bastant important reflexionar no només sobre el tema de la privatització. I es privatitza la xarxa. O sigui, la gran gravetat... Bueno, no sé si heu estat al cas, però jo que s'ha posat un recurs, no?, sobre la venda de TEI. Edurne, et sentim molt malament. A veure... Hola, hola? Sí, em sentiu? Ara sí que et sentim. Segueix. Sí. Val, doncs, sobre el de TEI, per exemple, que s'ha posat un recurs, no?, sobre si s'ho podia quedar Acciona, no?, heu estat al cas d'això. Sí, sí, sí. Les aigües, bueno, les aigües del Ter Llobregat, no? Exacte. Bueno, aquesta empresa és pública i en principi el que gestiona és una, és que el cicle de l'aigua té dos nivells, no sé si us han explicat, que és alta i baixa. Baixa és des dels municipis i la distribució de la xarxa municipal, per dir-te alguna cosa, no? I en alta és la gestió gran, o sigui, treure-ho de, pues, en aquest cas de TEL, pues, treure-ho del TER, no? I anar-ho distribuint, no? Per, pues, per la majoria del territori de Catalunya, no? Clar, el greu de que, bueno, Sueca detecciona, en principi, s'ha posat aquest recurs perquè hi ha proves i indicis de que no ha sigut gaire net el tema de la concessió i la licitació que s'ha fet, però bueno, és que l'altra candidata que s'ha de quedar-se a TEL és Agbar. Si Agbar es queda a TEL, Agbar controla l'aigua en tot el cicle complet. No podem oblidar que Agbar gestiona també l'aigua de molts municipis de Catalunya. Per tant, gestionaria el cicle general de l'aigua. I són totes les fronteres, totes les instal·lacions i, a més, la tarifa i tot el que és d'usos de... Et tornem a sentir malament. A veure si pots moure una miqueta, que és que sabem que hi ha mala cobertura allà on estàs. Vale, i ara? Ara millor. Llavors estem vale. Parlant de que es crearia un macromonopoli. Bueno, el macromonopoli ja existeix. Ens en diu? Sí. Qui és aquest macromonopoli? Bueno, sobretot és Agbar, que és el grup Suez Vivendi, en el nostre cas. I parla'ns, reflexionem llavors sobre aquest discurs que fa el poder, no? De que l'aigua és un bé escàs, però en canvi se la gasten per hectòmetres quan es tracta de fer fracking, per exemple. Bueno, jo el que crec bàsicament és que el discurs del bé escàs és una espècie de demagògia, no? O sigui, és cert que l'aigua és un bé, però quan utilitzen ells amb el seu capitalisme verd, el que estan fent és generar plusvàlua sobre el recurs. Bàsicament especula sobre el seu recurs, és a dir, si és un bé escàs, en tant que és escàs, el pagaràs més car. Clar. I la contaminació, no?, el converteix en... O sigui, fa que sigui escàs. Com? Que la contaminació, perdona? La contaminació de les aigües fa que el sigui més escàs. Bueno, clar, és que llavors també hauríem de parlar de l'escassetat. D'on ve aquesta escassetat? Que només ens parla de l'escassetat quan es parla del consum que fem les llars, no? No et dutxis o no malgastis l'aigua quan rentes els plats. Però no se'ns parla, per exemple, un altre... És que tot porta el mateix, no? El model productiu... O sigui, no se'ns parla de l'agroindústria, per exemple, no? O sigui, que l'agricultura gasta molta aigua, bueno, però és que l'agroindústria és molt, molt corrosiva, però és l'agroindústria, o sigui, estem parlant de la gent de Monsanto i aquestes coses, no? Vale, o sigui que ara per anar-nos una mica i aprofitar que tu també tens coneixement de lo que passa a Llatinoamèrica respecte a això, o sigui, això és una idea o és un model que s'està imposant, però que ells ja han provat, per exemple, països com a Mèxic, no? Sí, o sigui, sí, de fet jo per exemple conec més el cas de Mèxic i quan us he comentat, no, del tema aquest de les fases, no, de les concessions, diguéssim, jo això ho vaig veure molt mirant els marcs legals de la gestió de l'aigua a Mèxic, no? De com des de la independència, pues, ja es venia des de la colònia, no? Amb el tema de les concessions de Mercedes de Agua, que eren, pues, d'explotació privada. En el cas català alguna cosa he vist també, que estem parlant, pues, de, bueno, el segle XVIII i coses així. I ja en el segle XIX, pues, la necessitat de generar més indústria, de potenciar l'economia nacional, de necessitar com unes infraestructures més grans, els van portar a que l'Estat havia d'anar agafant poder de control i de gestió. I així podia aglutinar molts més recursos econòmics per dur a terme les obres necessàries. I bueno, això ho he estat veient bastant allà. Fins que això, ells també van tenir un model paternalista molt gran, un model d'estat intervencionista molt, molt, molt important, que era una mica reductor del que havia sigut la revolució del 1910, i des dels anys 70 noten, se'ls va veient, no?, com es va liberalitzant, no? I sí que també, per exemple, he vist que allà tenen una cosa que és l'ENS, diguéssim, que controla l'aigua, que és la Comissió Nacional de l'Agua, que seria l'equivalent de l'ACA a Catalunya, no? De l'Agència Catalana de l'Aigua, que són ENS, que ara són agències que són independents, no?, del govern, però que es financien en gran mesura pel govern, però ja no són el ministeri, no? O sigui, ja hi ha una part d'externalització. Continuen sent dirigits, no?, per l'ens públic, o sigui, continuen sent ens públics, però ja no és aquest conglomerat estatal de ministeris i tal, no? Ja estan com una mica enfora. O sigui, que ja és un pas previ, doncs, que en un moment donat, quan els convingui, diguin, bueno, la gestió de l'ACA, que això ja està sobre la taula, o sigui, encara no ha sortit de la llum gaire, s'ha parlat més del que ha passat a Matella, perquè ja ha passat, però bueno, està sobre la taula, que és fàcil també es vengui la concessió de la gestió d'ACA, no? I això també és algo que ja fa... Pues, l'Agència Catalana de l'Aigua no sé ben bé de quin any és, però és dels anys 90. I la Comissió Nacional de l'Aigua a Mèxic també és dels 80, finals dels 80, primers dels 90. I llavors, la diferència que hi ha hagut entre la política del tripartit amb l'ACA i l'actual, quina és? Perquè sempre hem vist que hi havia un enfrontament, però no entenem quina és la diferència. Bueno, en aquest sentit, jo tampoc no us ho puc resoldre, eh? Vull dir, jo tampoc no sé exactament ben bé... a nivell personal, no em sembla que hi hagi hagut moltes diferències entre el tripartit i Convergència. No sé, serà més puntillós, més en detalls, el típic que han fet tots els governs socialistes, no? Cada que la galeria han sigut més benèvols en algun aspecte. Però a mi em sembla que a nivell estructural han fet amb això com han fet amb tota la sèrie de coses, no? Un va posant un esglaó i l'altre posa el de sobre. Vull dir que no sé ben bé com han fet la gestió el tripartit amb el tema de l'ACA, la veritat. No, amb això sí que no ho puc resoldre. Bueno, pues guapa, pues moltes gràcies per haver-nos rebut i... I bueno, t'esperem a l'estudi perquè sabem que estàs investigant tota una zona molt concreta d'aquí de Catalunya, també molt centrat en el tema de l'aigua, i aquesta investigació ens hauries de fer 5 cèntims com vas vindre per parlar també pel tema de Mèxic. Vale, yo solo quiero hacer un apunte publicitario. Sí, que en el número de la Soli que acaba de sortir tenim un article que hem encarregat a la gent de la plataforma Aturem el Fracking sobre què és el fracking i com afecta. Perfecte, recollim aquest apunt d'anunci publicitari, també recomanem l'última Soli, que està molt bé, està maqueta increïble i de contingut s'ha de llegir. Va ser interessant. Bueno, pues molt bé, que vagi molt bé. Vinga, una abraçada, adéu. Merci per trucar, adéu. Bueno, ponemos un temita para descansar yo técnicamente y las demás me imagino también para cambiar de tema. Sí. ¿Os parece bien o queréis comentar algo? No, está bien. Bien, bien. ¿Qué has dicho de que sea? Los chicos del maíz, habeas corpus, la mazorca, grupo de riesgo, estilo Faluya, 2012, 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el trío de las Azores. Actrices, actores, en esta danza macabra. Terroristas que no imputan Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra, y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia, y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN Terrorismo son sus tropas, que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la cale borroca, es el presidente Bocas del foro de la familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, conferencia episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes, de Cospedal y más, y accidentes laborales, siempre terrorismo patronal. Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, los soldados de inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba. Basta mirar. Reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. Bueno, pues como sabéis, hace dos semanas moría Hugo Chávez. Bueno, una persona muy controvertida, pero sin duda un personaje importantísimo para Latinoamérica, para Venezuela, obviamente. Una voz crítica con muchas cosas, y aprovechando que tenemos a nuestra compañera Irene en Colombia, que es un país hermano y que tiene una gran vinculación con Venezuela, pues queríamos preguntarle, saludarla, darle las gracias por estar con nosotras hoy aquí, y bueno, y preguntarte, Irene, ¿cómo ha afectat, bueno, cómo has sentit tu que els medis de comunicació i la població pues han sentit la mort de Chávez? Doncs, bueno, hola, bona tarda. Doncs, de moment, explicar-vos sobretot que jo us puc explicar la visió que he tingut des d'aquí, des de Colòmbia, que és un país veí amb el que Venezuela sempre ha tingut, sempre hi ha hagut molts apropaments, i és un país, bueno, segons són els seus governants germans. El que us puc dir fins aquí és que a Colòmbia la notícia, a veure, ha sigut... Per una banda, jo crec que hi ha dues parts, no? Una mica la reacció que han tingut els governants en un moment clau per Colòmbia, com és el que està vivint ara en un procés de pau, a unes negociacions per arribar a un acord de pau, en el que Hugo Chávez va tenir un paper molt important com a mediador entre el que és la guerrilla de les FARC i el govern actual de Juan Manuel Santos, no? Aleshores, tot el que són els dirigents colombians han mostrat molt respecte, han ressaltat sobretot la figura, l'important paper que va jugar Chávez en tot aquest procés, i de fet el president ja es va expressar dient que, bueno, que el millor llegat que podien fer-li a Chávez era poder aconseguir un acord de pau per Colòmbia, no? Per altra banda, està una mica la reacció ja del que és els mitjans de comunicació i la població aquí a Colòmbia. La majoria d'ella no tenia una visió molt favorable de Chávez. De fet, una enquesta que va haver-hi poc deia que el 60% dels colombians tenien una imatge desfavorable del president, no? I això contrasta una mica amb totes les imatges que, en canvi, s'han vist a Venezuela, no? De molta gent donant-li mostres de suport i volent dir l'últim adéu. Aleshores, aquí s'ha de dir també que la població aquí a Colòmbia és generalment, crec que cal destacar molt la diferència entre la població urbana i la població rural. La població urbana aquí és força conservadora, aleshores l'opinió no ha sigut molt favorable, és a dir, no és que ningú se n'alegrés, no, de la mort, però bueno, ha passat com una mica, bueno, no li han donat molta importància, no? De fet, però sí que també s'ha de dir que Colòmbia té molts seguidors, també ho saps, aquí a Colòmbia, i de fet, gent del moviment socialista bolivarià li va retre homenatge a l'ambaixada, de fet, altres personalitats com Piedad Córdoba, una persona que ha jugat un paper molt important, és una ex-senadora aquí a Colòmbia que ha jugat un paper molt important en el país, tant a les alliberacions i així, aleshores, bueno, a tota aquesta gent sí que li ha retret un homenatge molt fort. De fet, vam poder parlar amb els del moviment socialista bolivarià aquí a Colòmbia, tots ells coincideixen en dir que el millor llegat és que continuï el missatge d'Hugo Chávez aquí a Colòmbia, etcètera, no? És a dir, és una mica complexa la situació a Colòmbia i, no sé, és molt complexa, no? És a dir, hi ha una societat per una banda molt conservadora, sobretot a les àrees urbanes, en les que, bueno, tenen una opinió desfavorable d'Hugo Chávez, però que tampoc és que hagin mostrat una imatge totalment desfavorable cap a ell, i després hi ha les autoritats, no?, que sempre es mostren molt fredes en aquest sentit. Parla'ns una mica sobre el procés de pau a Colòmbia, perquè, bueno, avui dia no sé què... Perdona, però Irene, avui tinc un dia fatal i se me'n van les idees, no sé, se me'n van i se m'escapen i ja no les trobo més. Bueno, però ja l'has expressat bé. O sigui, ens pots parlar de com es troba en l'actualitat el procés de pau a Colòmbia. Sí, mira, doncs el procés de pau va començar, el que són les negociacions pròpiament dites, van començar el 19 de novembre a l'Havana, a Cuba, després d'un llarg període de negociacions entre el govern de les FARC, entre el govern colombià, perdó, i les FARC, on, com ja he dit, el president Hugo Chávez va tenir un important com a mediador, no? Es van estar portant en secret fins que finalment es van fer públiques a finals de 2012, i actualment estan en una fase, en el primer punt de les negociacions, que és tot el tema de la terra, no? Una mica, ambes parts, tant les FARC com el govern, han reconegut que la mala distribució de la terra actualment a Colòmbia és una de les causes que va portar el conflicte armat. En aquest punt estan d'acord i aleshores estan negociant en aquest primer punt de les negociacions, en el que, segons estan comunicant els mitjans de comunicació, estan força avançats. De fet, s'espera que les negociacions s'estan fent com per fases, no? És a dir, hi ha una setmana intensa de negociació, hi ha un període de repòs, aleshores torna a emprendre les negociacions. Actualment, si no estic equivocada, començaran com la setena fase, la setena setmana, bueno, és a dir, la setena negociació que estan donant a l'Havana, i estan intentant ja començar a tancar el primer punt, que és el de les terres, en el que sembla que podria haver-hi alguns punts ja d'acord, tot i que encara no s'ha filtrat res, està tot molt secret. El segon punt seria la participació política de les FARC, i el tercer punt seria la finalització del conflicte. Aleshores, bueno, és un procés molt llarg, amb dues parts ja han dit que necessiten temps i així, però sembla que s'estaria a punt, encara no és segur, d'arribar a un acord en el que és el primer punt de les negociacions, que és aquest de la terra, la distribució de la terra. Ens podries parlar de l'actual president Santos i de la responsabilitat que va tenir en els falsos positius? I què va ser el cas dels falsos positius? Sí, bueno, l'actual president, Juan Manuel Santos, cal dir que, bueno, va guanyar les eleccions el 2010. Ell amb anterioritat havia sigut el ministre de Defensa de l'expresident Álvaro Uribe, i bueno, és un president que actualment no té uns bons índexs de popularitat, però anteriorment sí, no? Va guanyar unes eleccions. Aquest és un personatge molt polèmic perquè des d'altres institucions de drets humans, etc., se li recrimina el cas del que aquí a Colòmbia es coneix com els falsos positius, no? Els falsos positius són joves als quals l'exèrcit enganyava amb falses promeses de treball, aleshores els apartava dels seus nuclis familiars i els acabava assassinant i els feia passar per guerriller, és a dir, els vestia amb la roba de guerriller, els hi posava una arma a la mà. Llavors, això ho feien perquè des del govern, les instàncies de govern, estaven dient que per cada guerriller que es capturés es donarien uns beneficis als soldats que ho fessin, no? Això podia traduir-se, doncs, en dies de permisos lliures, amb un extra en el salari, etc. No? Llavors això va fomentar molt els casos aquests dels coneguts com a falsos positius, que, vaig a dir, són falsos guerrillers, no?, en aquest sentit. I el president Santos va ser el ministre de Defensa quan es va destapar tot aquest escàndol el 2008, que, bueno, això es portava fent des del 2004, segons està reportat, i actualment la Fiscalia ja té comptabilitzades més de 4.000 denúncies sobre això. Per denunciar tot això s'ha creat un col·lectiu que es coneix com les Madres de Soacha. Soacha és una petita localitat molt propera a Bogotà, en el que una mica, emulant una mica el que va ser en la seva època les Madres de la Plaça de Mayo a Argentina, doncs estan reclamant, no?, la veritat sobre els seus fills desapareguts, i estan reclamant que les persones responsables d'aquests crims siguin jutjades. I clar, i una persona tan beligerant com aquest senyor Santos, tu creus que tirarà endavant el procés de pau, ara que el Chávez no hi és per fer de contrafort? Doncs, buf, aquí entrem una mica en el terreny de l'especulació, no? Jo crec que a Santos li interessa arribar a un acord de pau. Com ja he dit, té uns índexs de popularitat molt baixos ara mateix. Encara està pendent de si es presentarà la reelecció. Les eleccions de Colòmbia seran el 2014. Aleshores, sembla ser que té bastant... Bueno, s'especula molt, que té com bastant clar que segurament no serà reelegit president. Aleshores, dona la sensació com que li interessa poder passar la història una mica com el president que sí que va aconseguir els acords de pau. Aleshores, bueno, el fet de que ara mateix no estigui Hugo Chávez mediant, no se sap quines repercussions es pot tenir. No sé, que els acords estan força avançats, per tant, sembla que algú se'n podria treure, tot i que la població aquí és molt escèptica i han hagut molts intents de processos de pau que sempre han acabat fracassant, però sembla ser que a Santos sí li interessa poder arribar a un acord de pau, tot i que ja he dit que es posa com a marge a finals del 2013, novembre del 2013, per poder arribar a un acord. En cas que en aquesta data no s'arribés a un acord, ell ha dit que trencaria les negociacions, per tant, ja es veurà què passarà. El que sí que és cert és, per exemple, que el govern no ha deixat de mantenir un llenguatge molt beligerant, malgrat estar negociant amb les FARC a l'Havana, no? És a dir, l'actual ministre de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ja parla de les FARC com a terroristes, els segueix dient grups narcoterroristes, etcètera, no? Que això xoca una mica aquest llenguatge beligerant amb la política que està desenvolupant el govern paral·lelament a l'Havana, no? Aleshores, ja veurem què passa. Irene, doncs, bueno, ja per acabar, nosaltres avui parlàvem, no, de que fa 10 anys que va començar la guerra d'Iraq, no, i que es va morir un periodista, el Josep Couso, no, el van matar fent la seva feina, i et volia preguntar, bueno, allà hi ha una guerra civil des de fa moltíssims anys, tu també és periodista, com és fer la teva feina allà a Colòmbia? És difícil informar? Doncs, jo el que sí que he de dir és que Colòmbia és un país amb molts contrastos, no? Generalment com en molts països d'Amèrica Llatina, i hi ha molta diferència el que és cobrir informació a les grans ciutats del que és cobrir informació a les àrees rurals. A les àrees rurals, concretament a les que es coneixen com a zones roges, que és la zona on el conflicte armat intern és més intens, no? Jo no he tingut l'oportunitat de poder anar allà, per tant, fins ara l'experiència que tinc crec que no és molt, molt significativa, molt representativa del que és ser un periodista de la guerra a Colòmbia, però sí s'ha de dir que els periodistes corren perill en aquest sentit, perquè no deixa de ser una guerra, no? Aleshores, com ja es va dir una vegada, no? La veritat de la guerra és sempre la primera que cau, aleshores és complicat. Hi ha companys, doncs, que han sigut segrestats, companys... Per tot això també s'està creant una mica una associació de periodistes aquí a Colòmbia, per una mica protegir-se els uns dels altres, no? Però jo, en el meu cas, no us puc explicar perquè pel que és a les ciutats sí que és més fàcil, és com a qualsevol país, a Barcelona o així, que és on he tingut experiències laborals, és molt similar. Clar, però com ja us he dit, no té res a veure el que és cobrir una ciutat com Bogotà del que és cobrir una regió en conflicte com pot ser el Cauca, per exemple. Pues, estimada Irene, t'esperem tenir-te aquí a la ràdio quan tornis, i si no tornes, pues fer més connexions telefòniques, que sempre és un gust. Bueno, moltes gràcies a vosaltres i molts ànims. Endavant amb el projecte. Un petó molt fort a tu. A tu, gràcies a tu. Estic molt bé. Adéu, Irene. Pues sí, Colombia. También han habido algunas detenciones. Están realmente la política del Santos es y sí, la prensa oficial habla de detenciones de narcoterroristas de las FARC. Sí. Bueno, y además es una cosa conjunta con Estados Unidos, porque vamos, el mismo tipo de tratamiento informativo se hace en Estados Unidos y gran parte de esta misma información llega hasta aquí, porque hasta hace poco, que yo recuerde que hace unos meses con todo lo de la caída del mono, ¿cómo se llamaba? El uno de los líderes de las FARC, o sea, se hacía aquí incluso en la prensa oficial del país y de esto cuando hubo el asalto a este grupo que este operativo de las FARC, que murieron bastante este dirigente y alguno más, todas las noticias iban en torno a denominarlos así, cosa que narcoguerrilla, y que llama mucho la atención para que luego haya un tratamiento de una contraparte política en negociaciones políticas. Es como muy oscuro, que si no intentas pensar fuera de esta lógica que tiene la propia oficialidad, pero son muchos grupos, ¿no? También sabemos que el Frente Popular de Liberación de Palestina también está considerado terrorista y también es un grupo, pues digamos... En este caso sería por la participación, ¿no?, en la economía que se ha convertido en una economía de guerra, ¿no?, que tiene que ver con el narcotráfico, pero claro, estamos hablando de una situación que lleva a la otra, que es más porque, complejo, claro el movimiento insurgente tanto de las FARC como del ELN es desde de base campesina, es una reclamación de una distribución de las tierras que evidentemente, y además el mismo gobierno lo reconoce, es la base del conflicto. Y claro, pero tenemos unas multinacionales presionando mucho, ¿no? De hecho, otro de los temas abiertos que hay, que Irene ahora me decía en el mail que la próxima vez que queramos hablar del oro, pues que la podemos llamar, porque en Colombia en este momento se está explotándolo de una manera salvaje y existe una problemática con los mineros de toda la vida. Se ve que hay pueblos que hace 500 años, desde que llegaron los españoles ahí, las comunidades indígenas ya explotaban el oro en ciertas montañas y de ahí se hicieron pueblos y bla, bla, bla, bla. Bueno, y entonces hay una tradición desde hace 500 años de explotarlo a nivel familiar, esas montañas. Pues ahora las canadienses, las multinacionales canadienses del oro, quieren construir una de las mayores minas de oro a cielo abierto en esta zona. Y esto pone en conflicto una explotación familiar contra una multinacional, ¿no? Y una privatización de los recursos, que volvemos otra vez a lo mismo. Y claro, y además resulta que obviamente el gobierno está apoyando a las multinacionales y no a los pequeños mineros, y la excusa que utiliza es que ellos, los mineros, para poder trabajar, como están en una zona que controla las FARC, ellos le tienen que pagar una coima, digamos, unos impuestos revolucionarios todos los meses para poder trabajar. Entonces el gobierno utiliza la falsa acusación diciéndoles que están financiando el terrorismo de las FARC para justificar intervenciones militares, y con eso entran las multinacionales, ¿no? Y ahora hay todo este conflicto, y claro, como hay esta fiebre del oro mundial, en la que se ha revalorizado la onza de una manera extraordinaria, pues bueno, pues están con los dientes más largos que nunca, ¿no? Y hay toda esta problemática. Y bueno, ha prometido que la próxima vez que hablemos del oro, pues nos hablará un poco más de esto. Y, claro, guay. Es que el narcotráfico para las FARC no representa Quiero decir, no es un impuesto revolucionario, sino que participa, ¿no?, en el sentido de que además las mismas rutas, ¿no?, que utiliza el narcotráfico, pero claro, el narcotráfico se alimenta de varias dimensiones del conflicto colombiano, y sobre todo ha estado muy relacionado desde sus inicios con lo que fueron los grupos de defensa, que son los, dijéramos, los terratenientes y los paramilitares. Los paramilitares. Y esta ha sido la relación, pero bueno, más fuerte, y el vínculo realmente más real, ¿no?, en del narcotráfico con una de las dimensiones del conflicto. Pero claro, participa, exacto, toda la Ahora mismo es lo que está ocurriendo, que le hablábamos también el otro día, en Guinea Ecuatorial ahora mismo, ¿no? Que también es un... En Guinea Ecuatorial me he equivocado. En Mali. No, en Guinea-Bissau, uh-huh. Que se está convirtiendo en un camino, ¿no? Del narcotráfico también y del tráfico de armas hacia Europa. Y claro, comprende toda una... O sea, se convierte en un complejo súper que llega a mogollón de esferas, ¿no? De la vida de los habitantes cuando adquiere estos niveles. Bueno, pero es que, bueno, no sé, yo recuerdo un libro bastante interesante, ahora no me acuerdo de la autora, pero que era lo de las nuevas guerras, ¿no? Que analiza cómo han cambiado, ¿no? Como el formulismo de las guerras, digamos, antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, a posterior, cómo se están desarrollando. Y una de las cosas que plantea es toda esta especie de estructura de economía alternativa basada en economías de guerra que están basadas, pues, en narcotráfico, incluso en el tráfico de la ayuda humanitaria, en el mamoneo entre las ayudas internacionales, etc., para seguir continuando en ese conflicto, y en eso participan tanto las instituciones o ejércitos nacionales, que podríamos entender, o como las guerrillas o grupos armados que se están oponiendo dentro del conflicto propio, ¿no? Como en Afganistán, la cuestión del opio, ¿no? Que también al final las redes de control del opio la tenían hasta incluso los estadounidenses, ¿no? El ejército estadounidense. O sea, que en el fondo estamos participando, o sea, en el tema de acusar a unos de narcoguerrilla, tú eres un narcoejército también, o sea, todo este tipo de intereses y de toma dacas y de gestión interna de quién tiene mayor control sobre una parte del territorio, sobre una parte de la economía, sobre una parte de la población, en el fondo, al final, quien revierte en negativo es en la población, en estos campesinos que a lo mejor están cultivando coca porque es lo que sale más rentable, más que cultivar batata o lo que sea, pues evidentemente pues tienen un cultivo de lo que es más rentable y entran dentro de estas redes que en el fondo quien se alimentan pues pueden ser tanto grupos institucionalizados o estatalizados como grupos que están fuera de este, y esto es una característica de las nuevas guerras, es que es independiente de que seas yo qué sé, pues eso, gobierno de alguna manera legitimizado por X procesos o no, o sea, todos participan en la misma apropiación de recursos, punto, y de la economía. Claro, es que además en un estado de guerra, ¿no?, en un estado de conflicto, pues la economía se hace, por ejemplo, la misma agricultura, ¿no?, el mismo cultivo, hay zonas en las que se convierte en verdaderamente una hazaña, ¿no? Y claro, se ve afectada la economía del territorio, y en ese sentido pues se hace fuerte lo que, además, este tipo de economías de guerra también contribuyen a perpetuarlas, quiero decir, por supuesto, y la ayuda humanitaria continúa también a perpetuar, porque el control de quién recibe o quién puede distribuir esa ayuda humanitaria también alimenta toda esta economía de guerra. O sea, es decir, que a veces estas ONGs también intencionadas a lo mejor están incluso ayudando a perpetuar ese conflicto, que se supone que, ¿por qué? Porque se entienden con una mecánica de las antiguas guerras, ¿no? De los desplazados y de las víctimas de civiles, pero en la mentalidad de que la guerra se dirimía en el campo de batalla. Señoras, en la guerra no se dirime en el campo de batalla, y el primer secuestrado es la población civil. Claro, y además Estados Unidos necesita droga barata, y lo mejor es mantener a Colombia inestable absolutamente para poder seguir comprando droga barata, que es como lo que le está pasando con Irak. O sea, yo creo que Irak va a ser una especie, sí, o sea, eterno. Yo creo que el conflicto ya va a ser eterno, porque mientras Estados Unidos necesite petróleo barato, pues tendrá que generar los mismos, o sea, en realidad lo piensas, y Estados Unidos lleva tanto tiempo, claro, energético, como claro, habían repetido, dicho ya nuestras compañeras, y claro, estamos hablando de un país, Colombia, que ha sido el patio de experimentación de miles de cosas para Estados Unidos, que después ha aplicado en otras guerras, ¿no? Y ahora me estaba acordando de que además Colombia, Israel también, exacto, porque sabéis que el Obama ha estado en Israel, bueno, está en Israel, y hoy día ha dicho una cosa que era muy esperada por las autoridades de Israel, que era que Obama ha dicho por fin una cosa que ningún otro presidente de Estados Unidos había atrevido a decir, que es que el Estado de Israel no es una consecuencia del Holocausto. Cuando, bueno, evidentemente sabemos que es uno de los factores determinantes de que se decidiera hacer el Estado de Israel en Palestina. Bueno, también decir que han habido movimientos de alguna manera de denuncia y de resistencia, que un estudiante en Ramallah ha sido detenido por interrumpir a Obama en su discurso y bueno, y denunciar el asesinato de palestinos con armamento directamente regalado por Estados Unidos, y bueno, que este chico ahora mismo está en prisión. Pues ya que estabas hablando de un lugar donde hay apartheid, ¿no? Pues podemos poner el tema de esta señora, que es una luchadora sudafricana. O sea, recomiendo que escuchéis la primera parte, los que entendáis inglés, lo que dice, porque es muy bonita la canción. Kaoleza. Kaoleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Kaoleza, mama, which simply means, hurry, mama, please, please don't let them catch you. Kaoleza, mama, Kaoleza, mama, Kaoleza, mama, Kaoleza, mama, Kaoleza, mama, sheshi sawo. Bueno, pues esta era Miriam Mabeke, por si alguno de vosotros os quiere interesar. Esta mujer, en los años 60, pues con esta voz que tenía y le encanta la música, pues tenía prohibido, como todos los negros en Sudáfrica, cantar en cualquier bar, en cualquier lugar, así que como no podía desarrollar su carrera musical, se exilió a Italia, de Italia se fue a Londres y después viajó hasta Estados Unidos, donde se encontró con toda la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos y ha dedicado toda su música siempre a hacer política y sobre todo a hablar de África y mostrar lo que estaba pasando en Sudáfrica a los estadounidenses y a todo el mundo. Y como estamos en África y estamos hablando de mujeres y pues después de este salto vamos a hablar de una fatwa. De una fatwa que últimamente estamos viendo estos días, desde ayer, que Amina Taider, una joven tunecina, ha sido condenada a una fatwa por el mufti Abderrahmi, es decir, a morir lapidada, por hacer una acción que consistía en desnudarse de cintura para arriba y escribir en árabe unas letras que ponía de mi cuerpo es mío y lo controlo yo. Esta mujer ahora está condenada a muerte por este mufti y claro, esto nos lleva, aparte de evidentemente de reivindicar la libertad de escribir lo que me dé la gana, donde me dé la gana y de mostrarme como me dé la gana y evidentemente exigir que se elimine esta fatwa y que se lo repiensen estos caballeros, por llamarlos de alguna manera, También comentar que bueno, que pasamos un poco al tema de Túnez, que nos llamaba, o sea, que durante estos últimos meses la cosa está muy revuelta. Recordar que en el 2011, en enero de 2011, empezó las revueltas árabes precisamente en Túnez, y bueno, ya se estaba caldeando la situación desde hacía mucho tiempo por la cuestión de crisis económica, paro elevado, bueno, una dictadura flagrante, falta de derechos civiles, como estábamos diciendo, evidente, etc, etc. Y el detonante fue la inmolación de un joven que le habían secuestrado su carrito de verduras, que era como se buscaba la vida en un pueblito en Túnez, y bueno, se acabó inmolando por la situación de precariedad. No era la primera vez que le pasaba, y cuando murió, pues estalló esta revuelta en Túnez, que acabó con el régimen del presidente Ben Ali, y se fue extendiendo hasta lo que ahora estamos viendo que está pasando pues en todas partes de, bueno, en la gran mayoría de partes del mundo árabe, porque muchas están bastante silenciadas, como podemos saber en Arabia Saudí también ha pasado, y esto ha llegado muy poquito, porque con ayuda también de los medios de comunicación y los políticos occidentales, de que se sepa lo que está pasando en Arabia Saudí. Pero bueno, entonces decir que, bueno, un poco qué está pasando ahora en la actualidad en Túnez. Sabemos que hace 2 meses se asesinaron al líder de la oposición, de un partido de izquierdas que aglutina, como una plataforma que aglutina varios partidos de izquierda, que tiene un nombre así como el Partido de los Patriotas Demócratas, no sé qué, que bueno, Unificado. Unificado, claro, pero es una plataforma. Sí, sino, bueno, el Chuque Herbert Ait fue asesinado hace un par de meses, y eso cayó, bueno, en una crisis bastante grande del gobierno, que era un gobierno islámico moderado, y en la actualidad pues están pendientes de una nueva legislación, de unas nuevas elecciones. La cosa está bastante revuelta, y también en las noticias que hemos estado viendo últimamente, hemos visto que hace 2 semanas hubo un caso de otra inmolación de otro joven por una situación similar a la que había vivido. Es decir, pese a todo lo que ha supuesto las revueltas árabes a la hora de levantar la voz y empezar a, de al menos, echar a algunos de los tradicionales sátrapas que tenían en el gobierno durante decenios, decenios, pues bueno, la cosa sigue estando muy complicada. Y no sabemos muy bien para dónde va. Pensemos en Egipto, pensemos en, curiosamente, Marruecos parece que lo ha contenido bastante bien, y Jordania también, pero bueno, pensemos en cómo está Siria también. O sea. Bueno, ahora decías Jordania, y a mí me parece que Jordania va a explotar en cualquier momento, porque ya tenía todo el conflicto de la diáspora palestina y ahora se le junta la Siria, y yo no sé cuántos campos de refugiados gigantes puede sostener un estado como Jordania. Pero volviendo a Túnez, entonces, por eso se celebra el Foro Social Internacional allí, por esta inestabilidad. ¿Por cuál sería la razón? Bueno, sí, en realidad el Foro Social es porque toca, cada año se está haciendo en diferentes sitios. Y es el primero en el norte de África. Y evidentemente por el tema de las revueltas, que ha abierto como un poco, bueno, ha habido esa unión también de todas las organizaciones laicas de izquierdas y tal en toda lo que es el mundo árabe, pues como que ha habido un trasvase de información mucho más fuerte a través de lo que ha estado pasando. Entonces yo me imagino que es una forma de apoyar también al proceso que está sufriendo el norte de África en concreto, pero Túnez en particular. Y del 26 al 30 de marzo pues se va a realizar este foro social mundial en la ciudad de Túnez. Y bueno, pues ya sabemos que, bueno, podemos ser bastante críticas con este tema de estos foros y que se van haciendo y tal, pero bueno, puede ser un momento muy interesante para ver qué se está cociendo, sobre todo con estas organizaciones, grupos, sindicatos, partidos de izquierdas, que están vinculados a esta nueva transformación en lo que son el mundo musulmán. O sea, yo creo que puede ser un momento muy interesante, no tanto para vernos las caras, los que ponen en menos de Occidente, pero bueno, ver lo que está ahí. Claro, y en estos momentos además, ¿no? Bueno, es un momento un poco, porque a pesar de que Túnez está en el norte de África, parece ser que han llegado noticias de que han habido enfrentamientos en la frontera con Argelia, con supuestos yihadistas, con lo cual, precisamente ahora, o sea, en un momento en el que Túnez se está enfrentando, ¿no? A esta situación han habido muchos, de hecho han habido protestas continuamente, desde que desde que entró Nagda en el poder, y creó, ¿no? Ha habido sobre todo desde aquí, lo que nos llega desde aquí es que las protestas son de origen laico y dijéramos de los que iniciaron la revuelta, como que ha habido aquí un poco como lo que ha pasado en Egipto, ¿no? O sea, porque el Nagda en principio es un partido islamista moderado. En el momento en el que no hemos estado muy, yo por lo menos yo no he estado muy atenta, yo no sé bien cuál ha sido la trayectoria política durante este tiempo para que hubieran tantas protestas, pero evidentemente precisamente una de las cosas que se pedía era que no fuera tan islamista, quiero decir, y en este sentido el asesinato del líder de la oposición, pues lo que ha demostrado es una línea que un poco repite, ¿no?, una manera de hacer, porque Ben Ali era un dictador, pero antes estaba Bourguiba, que era otro dictador, entonces como que el pueblo tunecino lleva muchos años, ¿no?, desde la independencia del 56, que ya entró Bourguiba directamente casi, pues porque Ben Ali, o sea, ese es como el colmo del retorcimiento, ¿no? Porque Ben Ali era miembro, tenía un alto cargo, o si no era de la seguridad pública y trabajó durante el gobierno de Bourguiba en labores de espionaje y contraespionaje, es decir, estaba metido hasta el cuello, ¿no? Era un rollo Putin, ¿no? Que también sale un poco de este caldo de cultivo tan extraño y pestilente. Pero bueno, para... Sí, pestilente, pero yo creo que muy apropiado, ¿no? Muy apropiado para los niveles de corrupción que se tienen que manejar. Cuando tienes mucha información, porque estás pensando Túnez en la época de Ben Ali y Putin en la actualidad, o sea, tienes información privilegiada de todas las corruptelas y no corruptelas, o sea, que tendrían que aprender aquí, o sea, aquí son unos corruptos de mierda que no saben que los pillan enseguida. Pero es curioso que estos estados dentro del estado, que son los servicios secretos del mundo, han ido haciendo sus golpes de estado en un montón de lugares y ahora están ellos incruentos, la mayoría están ellos en el poder, ¿no? O sea, porque precisamente todo hablas de Putin, padre, Bush, exacto, padre. ¿No? Bueno, pues aquí tenemos otro caso de otro que pasa directamente de ser el director de todos los espías a convertirse en el gobernante del país, ¿no? Te asusta, porque claro, esta gente llega al poder y entonces todo eso secreto que tienen y que tienen que actuar secretamente, me imagino que ya lo hacen directamente a la luz del día, porque total, o sea, como lo que está pasando con las Pussy Riots en Rusia, ¿no? O sea, vemos que estas chicas las apresaron las simplemente por meterse con Putin y una de ellas ha desaparecido. Hemos visto que hace un par o tres de semanas veíamos la noticia que una de ellas salió al patio de la prisión donde estaba y ha desaparecido y no ha vuelto a existir. Y es otra chica joven que resulta que utiliza su arte, su cuerpo, lo que sea, pues para denunciar la represión no solo que vive la mujer en Rusia, sino la corrupción política que existe, ¿no? Y a lo mejor la han matado y está muerta, pero bueno, estas dos de las Pussy Riots que están en esta prisión, que dicen que es una de las prisiones más peligrosas que hay en Rusia de mujeres, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos y además se utiliza la violación como forma coercitiva, hacen presagiar lo peor, ¿no? O sea, y bueno, tú hablabas de esta chica tunecina que también ha utilizado su cuerpo para que además es de forma política y bueno. Claro, que es un movimiento además internacional, por lo que he visto, sí. El tema este de Femen, ¿no? Sí. Que es una historia que hacen, bueno, yo la verdad no es que comparta mucho, ¿no? El hecho este de tal, pero bueno, es una forma de reivindicar tu propio cuerpo y utilizarlo como tú quieres, ser propietaria de tu propio cuerpo, ¿no? Y negarte a esa especie de manipulación patriarcal que te da y bueno, hacen este tipo de actos, ¿no? Que es mostrar los pechos y escribirse alguna reivindicación, ¿no? O sea, una cosa que puede ser aquí anecdótica, allí pues bueno, pues puede correr tu vida a peligro, pero ya no solamente en este caso muy concreto porque es una noticia de los últimos días, pero las blogueras que han estado escribiendo sobre las revueltas y se han posicionado al lado de estas revueltas también han sido amenazadas de muerte y alguna, o sea, bueno, y blogueros también, ¿no? Pero el hecho además de específicamente de ser mujeres que de alguna manera estás demostrando que eres una mujer progresista o una mujer pues que tienes un posicionamiento político de muy determinado, pues claro, te está haciendo víctima de bueno, pues de este conservadurismo extraño que además a veces, pues bueno, también ha sido posición a estos grandes, yo estoy pensando en el tema de los salafistas, cuando estamos hablando, volviendo a Túnez, estos enfrentamientos que han habido, no saber hasta qué nivel, pero sí que es verdad que está habiendo un auge de los salafistas dentro de Túnez, que sumado a estos islamistas moderados, pues de alguna manera han conseguido, por ejemplo, hasta mantenerse en el poder y hacer toda una serie de reformas que tienen que ver con una sociedad y una forma de gestión más vinculada a la sharia y a leyes islámicas que, hostia, que a una revuelta árabe en los términos en los que se inició en Túnez, que lo que quería eran pan, libertad política, derechos civiles y trabajo, o sea, seamos realistas, que no tiene nada que ver, y entonces es un poco como esa reapropiación que también está pasando en Egipto, ¿no?, por parte de hermanos musulmanes, que no vamos a negar que han sido una oposición a los regímenes y han sido perseguidos tradicionalmente por oponerse a este régimen, pero claro, no han sido los instigadores de estas revueltas o estas revoluciones, sino que se apuntaron después. Exacto. Bueno, de hecho, ahora tú hablabas de Egipto, y en Egipto lo que hemos visto es que todas estas mujeres, porque claro, lo que dicen las mujeres es que ahora es la hora de reposicionar, o sea, posicionar a la mujer en otro lugar, ¿no? Y esto es parte de la revolución, que estas sociedades tienen una cosa pendiente con todas las mujeres de allí, y ahí veíamos en Egipto que las mujeres las calles estaban llenas de mujeres, y ahora resulta que ya no hay tantas, porque como se ha puesto de manera sistemática castigarlas con violarlas, ya sea cuando las apresa la policía, ya sea porque estos grupos salafistas se meten en las manifestaciones y se las llevan y las violan en los portales, con todo lo que eso implica, que incluso se han creado están dejando de ir a las manifestaciones las mujeres. Yo creo que una de las cosas más interesantes de que vayas para allá es eso, ¿no? Es que creo que tenéis una reunión de mujeres el primer día del foro, por la mañana a las 10, es una asamblea general de mujeres que, bueno, a ver qué nos cuentan y qué podemos aportar desde una visión más de aquí, pero bueno, sobre todo lo que nos aportan los colectivos de mujeres al menos de Túnez, que son las organizadoras de esta asamblea. Entonces, evidentemente, os llamaremos para contaros cómo va esto. Claro, no, además, bueno, lo del foro social, ¿no? Está claro, ¿no? Un poco. O sea, no es que no. Billón, es el foro social. No es la línea, ¿no? Porque. Pero sí, nosotras, bueno, estuvimos en Londres y había el billón, el foro social, más allá del foro social, que estaba, bueno, lo organizaban anarquistas londinenses y. Y bueno, fue una oportunidad también en aquella ocasión. Yo supongo que en este caso es posible que hayan encuentros paralelos. Porque, por ejemplo, sí que sé que os acordáis que comentábamos con unas compañeras, quizá aquí en el programa de radio no, pero en las jornadas de CIES, cuando hicimos nos conocimos a un colectivo de Milán, de mujeres de Milán, que es el 25 Unidici, que están trabajando con las madres tunecinas, que fue justo cuando estalló la revuelta, un montón de tunecinos intentaron huir y migrar hacia Italia de entrada, que era, digamos, como el destino más cercano, y hubo esta especie de oleada de un montón de gente que iba huyendo de las revoluciones o incluso buscando una situación mejor a la caída de Ben Ali. Y hubo que, bueno, hubo la desaparición de varias pateras justo en medio también de la época de la intervención de Libia y murieron cientos de personas, cientos de jóvenes tunecinos. Entonces hay una organización de madres que se han organizado, las madres concretamente, exigiendo saber qué ha pasado con estos hijos y buscándolos en caso de que, porque ellas mantienen la esperanza de que hayan sobrevivido, ¿no? Y entonces estas compañeras hacían el trabajo puente con las autoridades italianas ¿no? Trabajaban desde Italia para poder investigar si algún joven tunecino de los que buscaban estas madres estaban en los CIES, ¿no? Y por ejemplo estas madres van a estar, son madres que se han autoorganizado exigiendo saber la verdad de lo que ha pasado con sus hijos. Y se lo están exigiendo a la Unión Europea y en concreto a Italia, ¿no? Que se supone que era el primer destino. Entonces, hay muchos grupos muy diversos y en este caso, pues una de ellas yo creo que sería esto, que realmente es un proyecto muy interesante. Sí, no sé, yo ahora me estaba acordando que hemos hablado de esto de que los que antes estaban en los servicios secretos, ¿no? También hemos hablado de Colombia, ¿no? El ministro de... que hace lo de los falsos positivos, después pasa a ser presidente, y que, bueno, que no hace nada, de manera sumaria, fueron asesinadas tres activistas kurdas que vivían, mujeres también, que sí. Vivían en Francia, con un tiro en la cabeza, las tres, y que, bueno, una de ellas sí que era una mujer mayor, ¿no? una señora que tenía una trayectoria muy larga, pero las otras dos eran dos chicas jóvenes que estaban como replanteando todo el tema, digamos... de internet, de la lucha kurda, ¿no? O sea, que estaban teniendo un papel muy importante en todo lo que era, porque está ahora en este momento todas las luchas conectadas, ¿no? Y esto ha sido un servicio secreto de alguno de estos países, ¿no? Donde los servicios secretos tienen este poder de poder hacer lo que les dé la gana. Bueno, habéis leído que el PKK, o sea, es decir, Ocalan, ¿sí? ha hecho, digamos, la tregua con el Estado turco. O sea, el PKK ha formalizado una tregua con el Estado turco esta semana. Sí, sí, esto yo no sé muy bien qué es lo que está pasando. Pero bueno, se veía que había movimientos a ese nivel, por eso yo me imagino que el asesinato de estas tres mujeres tiene que ver con... Claro, se nos escapa porque son esas cosas tan turbias como decías, podredumbre... Pestilente. Caldo de cultivo pestilente. Claro, son cosas que no se pueden escapar dentro de la mecánica de cómo mueven las piezas este tipo de personajes, pero bueno, se estaban moviendo muchas cosas y entre ellas yo me imagino que el asesinato de estas tres activistas kurdas del PKK, pues algo tenía que ver para mover ficha en todo lo que está pasando hasta que esta semana Ocalan ha declarado que esta tregua del PKK. Me he quedado... Vale, pues pongo música. Venga, va. A gusto. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? Hey, dog. Drowning dog. Coming through. Check. Class consciousness hot. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. It goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. I'm always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores where the uppers to have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war. Class war. Class war. Class war. Yeah, yeah, yeah. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. class conscious hip hop. It is a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game. Capitalist scum fuck. Said it's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't? Is it class war? Say it loud. Said it's a class war. Yeah, yeah. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war. Can you hear me now? Said it's a class war. Yeah. It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. What's class got to do with it? It's about power. It's about power. Who has power and who doesn't? Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. Monetary mental, physical decay. I'm a class conscious. Mala vista. Class conscious hip hop. The state. The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true. Mala vista. A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Mala vista on production. You know. Pues hablando de primaveras árabes, no, que bueno, comentar que el día 30 de marzo es el día de la tierra en Palestina, o sea, estar atentos porque seguramente pasarán muchas cosas por ahí y más como está el patio y todas las provocaciones que están habiendo, inclusive esta visita de Obama. Y bueno, todo como está el tema de los presos allí, sabemos que algún preso ha sido devuelto a la franja de Gaza después de huelgas de 100 días de huelga de hambre, o sea, una pequeña victoria sí que está habiendo, muy pequeñita, pero bueno. Este señor es una vergüenza, ¿eh? O sea, además de la manera en la que iba a hablar a Israel, ¿no? O sea, bueno, claro, Netanyahu lo que quería es que le dejara poco menos que atacar Irán en cualquier momento. Parece que por el momento lo van parando, pero bueno, yo veo que tiran para allá, ¿no? Hombre, ahora tú has hablado de, ¿no? O sea, un poco efemérides, ¿no? Estábamos hablando de primaveras árabes. Ha hecho, ¿no? Fue en el 2003, hace 10 años que se inició la intervención en Irak. Y hablando de efemérides, ahora yo estoy recordando que Obama fue elegido en plena operación Plomo Fundido sobre Gaza. Y eso es significativo, en el sentido de que, primero, por cuándo se eligió el momento para la intervención y cómo de esta manera pues no tuvo que manifestarse, porque realmente era un momento así como de ínterin y... Claro, estaban en campaña. Quiero decir que este señor... Ya, es tremendo. Bueno, y se comprometió a desmantelar, un poco volviendo al tema inicial, Guantánamo, claro, y Guantánamo sigue estando ahí, y hemos empezado el programa diciendo que hay bastantes presos, no sabemos exactamente el número, el último número que sabíamos eran 25 presos, que están en huelga de hambre desde hace 45 días en Guantánamo, exigiendo, pues, protestando por las condiciones de Guantánamo. O sea, una de las cosas que, bueno, lo que se ha hecho es retirar parte de las tropas, ¿no?, en Afganistán. Sí, en Afganistán y en Irak, pero bueno, yo el otro día leía que Karzai está con ataque en Afganistán, o sea, porque se le desmonta el chiringuito. O sea, Karzai nunca ha controlado más. Si las tropas de Estados Unidos se van, o sea, él se le desmonta el chiringuito y es probable que lo asesinen, o sea, que aparezca muerto en algún lugar, porque hay mucha gente que le tiene ganas, ¿no? Entonces él hacía como un ataque, una aclamación desesperada a que era importantísimo que las tropas continuaran estando en Afganistán, porque si no la cosa podía estallar por los aires otra vez, ¿no? De hecho, o sea, las fuerzas talibanas están muy potentes. Quiero decir que no ha habido aquí en ningún caso realmente una victoria, ¿no? O sea, se van con las, ¿no?, entre las camas. Bueno, la única victoria más o menos mediática fue esta especie de montaje estrambótico del asesinato de Bin Laden, que en realidad tampoco ha supuesto realmente nada en una transformación del conflicto que está viviendo Afganistán y, evidentemente, por ende, o sea, por Pakistán. Ni todos los países árabes, ¿no? O sea, nosotros que hablamos aquí del Sahel, por ejemplo, ¿no? Al-Qaeda del Magreb Islámico está en pleno... y bueno, retomando un poco lo de las efemérides, pues hemos entrado en la primavera, ¿no? O sea, bien, las primaveras, ¿sabes? Hemos entrado en la primavera. Y bueno, también aquí dar un toque así para entender algunas cosas, ¿no? En el sentido de que el marzo... hace muchísimos años y durante cientos de años se consideró el principio del año, porque evidentemente pues la naturaleza renacía, y claro, pues y empieza pues el buen tiempo, más horas de sol, tiene mucha lógica, y en ese sentido, por eso la reminiscencia de este hecho es pues la pervivencia de los nombres de los meses, ¿no? Que septiembre hace referencia al número 7 contado desde marzo, y octubre al 8, noviembre al 9, exacto, y diciembre al 10. Bueno, es una reminiscencia, pero que en realidad, bueno, desde un punto de vista un poco a nivel, ¿no?, vital... yo realmente me siento como mucho mejor después de un oscuro invierno, ¿no? Pues me ha sentado muy bien, o sea, lo cual tiene algo de sentido esta cuestión de este renacimiento, ¿no? Y este sí. Y bueno, era un poco para recordar algunas, ¿no?, de dónde vienen o... Comparto totalmente esta sensación que tienes, y también, bueno, pero sabemos por otro lado que es una época en que la gente también se deprime, porque precisamente crea una exaltación hormonal y de cambios muy potentes. Joder, qué negativa, de repente. No, con lo pero que es verdad, yo hablo, claro, a nivel biológico sí que es verdad que tiene una explicación, que te puedas sentir un poco más eufórica o un poco más triste, porque hay una alteración de los procesos que hacen las hormonas. Y bueno, te puedes sentir un poquito triste o te puedes sentir más contenta. O sea, bueno, lo de la astenia primaveral es eso. Sí, sí, sí, claro. Yo soy asténica. Bueno, lo de las alteraciones hormonales está bien. O sea, que las hormonas se alteren de tanto en tanto, o sea, está bien. Mejor que, ¿no?, la cosa está plana, ¿no?, de la oscuridad así invernal. En todo caso... ¿Y por qué se cambió la forma de organización? Porque estos fueron... O sea, es decir, de los meses, del año. ¿Por qué empiezan en enero? ¿Esto es el calendario? ¿Cómo se llama? Bueno, ahí el último, bueno, hubo la reforma juliana, gregoriana. Bueno, la gregoriana. De hecho, es los países musulmanes tienen su propio calendario. Sí. Hay muchos calendarios también, ¿no? Los chinos tienen un calendario un poquito también más lógico. Ya se sitúan en febrero, ¿no? no sé exactamente cuándo... Pero bueno, todavía se hablaba de los idus de marzo, ¿no?, en la Edad Media. No sé exactamente cuándo... Porque la lógica esta de la renovación, ¿no?, después del invierno, realmente es como muy intuitiva, ¿no? O sea, ¿quién situó en diciembre, ¿no? O claro. Bueno, pero habían varios calendarios, entonces supongo que... No sé, la verdad es que no tengo ni idea. Jo, yo pensaba que me ibas a solventar eso. Pues, no. Pues mira, como ha contestado nuestra compañera, eso no te lo puedo solventar. Ay, sí. Bueno, ya es la hora, minutito, ya podemos... Sí, no, empieza el fin de semana y, bueno, como siempre, un gusto. Nos vemos dentro de 15 días con más electrones. Y también comentar, porque no vamos a hacer demasiadas elecciones, porque como es Semana Santa y estas cosas, vacaciones, no es por la Semana Santa, pero sí porque posiblemente no nos hemos fijado porque nos vamos. Pero sí, mañana, día. Es verdad, nos vamos. No nos vamos. Yo no me voy. Ni al café. No me voy a ningún sitio, llevo no sé cuánto tiempo. Ostras, el dinero. Bueno, decir. Pero bueno, o sea. Mientras hayan alteraciones hormonales. Sí. Vale, no, yo lo que iba era directamente a la calzotada que hay mañana en la Plaza del Sol, mañana día 23, no, ¿qué día es? Mañana 21.